Cuentan los lugareños que era un cañón terriblemente profundo. A través de su abertura superior de 70 metros, habían tendido un cable delgado y resistente. Un valeroso acróbata atravesó el cañón caminando sobre el alambre que se balanceaba, siendo calurosamente aplaudido por la multitud. La vez siguiente hizo lo mismo, pero con los ojos vendados. La multitud lo aplaudió con más entusiasmo aún. Por último, cruzó una vez más el cañón, empujando la carretilla llena de arena, mientras el cable cedía casi a punto de ruptura. En cuanto sus pies pisaron tierra firme, el público, antes aterrado, lo aclamó con locura. «Usted puede hacer cualquier cosa sobre el cable», le dijo un joven. «No he conocido otro mejor que usted». El acróbata se puso a vaciar la arena de la carretilla y le dijo: «¿Entonces confías en mi habilidad?». El joven respondió: «Totalmente, es lo mejor que he visto». «Muy bien», le dijo el acróbata. «Volveré a cruzar una vez más, esta vez llevándote a vos en la carretilla». Pero cuentan que repentinamente el joven entusiasta perdió toda su confianza. Los que hemos recibido el anuncio de la buena noticia sobre la persona de Jesús, sus obras, sus palabras, que hoy está entre nosotros, vivo, resucitado, estamos llamados a darle una respuesta permanente por medio de la fe. Pensemos que es Dios el que nos invita a subir a su carretilla y realizar con él cosas arriesgadas. No se trata de imprudencia, sino de buscar su voluntad y hacer lo que él quiera, aunque parezca humanamente dificultoso. La fe nos lleva a confiar en el Dios que no conoce imposibles. Va más allá de todo lo terreno. Aunque no sea irracional, es suprarracional. San Pedro Alcántara escribió en el Tratado de la Oración y Meditación: «No intentes saber el porqué de las obras divinas. Cierra el ojo de la razón y abra solo el de la fe, porque este es el instrumento con que se han de tantear las obras de Dios». Para mirar las obras humanas, muy bueno es el ojo de la razón humana, mas para mirar las divinas no hay cosa más desproporcionada que él. Constantemente nos vemos llamados a basar todas las acciones en la fe, porque cuando comenzamos a seguir a Jesús en la vida ordinaria, estamos convocados a vivir de la fe que obra por el amor. Siempre el creyente ha de procurar abrirse a Dios y a los demás por las obras de compasión. Una de ellas es consolar a los otros, brindando el aliento espiritual de sembrarles la semilla de la fe. Que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.